heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. ¿Qué palabra quiero comentar en esta entradilla? Pues bueno, ayer a la tarde enviaba un mensaje a las redes sociales que mostraba la imagen de ese Moisés, de la primera lectura que se proclamaba en la liturgia de ayer. Ese Moisés que se descalza ante esa zarza ardiente y que se acerca a contemplar ese admirable misterio de una zarza que arde sin consumirse. Es una imagen que bien nos evoca la adoración de Dios. Y el texto es el siguiente. Adorar no es extrañarse de lo real, sino entrañarse en lo real. Y esta reflexión la utilizábamos con motivo de que pues estábamos en San Sebastián celebrando pues el cuarto aniversario del inicio de la adoración perpetua. Y sí, me gustaría pues evocar en el inicio de este programa las capillas de la adoración perpetua que tenemos repartidas por toda la geografía. Quisiera invitarte, si no lo has hecho, a que descubras cuál es la capilla de la adoración perpetua que tienes más cerca de tu casa. Hay un lugar quizás muy cercano, quizás un poco más lejano, pero las distancias hoy en día ya sabemos lo que son. Son fácilmente cubribles, ¿no? Un lugar en el que Jesús está 24 horas, pues en ese admirable misterio de estar ardiendo sin consumirse, como aquella zarza, ¿no?, que le atrajo a Moisés. Jesús arde en el amor de Dios, su corazón es ardiente y al mismo tiempo es paciente, no nos destruye, no destruye esa zarza al mismo tiempo que la quema. Pues os invito, ¿no?, a que nos acerquemos a esas capillas de la adoración perpetua. Os invito a reflexionar en este mensaje enviado a las redes ayer. Adorar no es extrañarse de lo real, sino entrañarse en lo real. Cuando hacemos adoración no nos estamos escapando de la realidad, no, más bien estamos descubriendo la realidad desde los ojos de Jesucristo. Porque quien mira a la Eucaristía se eucaristiza, sus ojos se eucaristizan, termina por ver la realidad con los ojos de Jesús. Pues bien, este es el saludo de entrada en este programa de Sexto Continente, que sabéis que realizamos en una cuenta, también en interacción con los oyentes, a través de una cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través de un muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que los oyentes podéis, con toda libertad, y tenemos una audiencia muy activa, pues presentar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones. Todas ellas son bien recibidas en ese correo. Bueno, ¿qué primer tema he elegido para nuestro programa de hoy? Pues voy a hablar de algo de lo que se suele hablar bastante poco. Es más, algo que es un tema de esos tabús del que fácilmente nos escapamos. Voy a hablar de la muerte. De la muerte, pero además desde una perspectiva evangelizadora. Sí, porque también la muerte es una gran oportunidad de evangelizar. ¿Y a cuenta de qué se me ha ocurrido este tema? Bueno, pues a propósito de que en este mes de febrero, que está ya a punto de terminar, pues ha tenido lugar la muerte de un magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Antonin Gregory Scalia, era un católico, pues un ferviente católico, uno de esos católicos presentes en la vida pública, que ha sido muy coherente en sus planteamientos, ¿no? Luego hablaré de él, pero digamos que pues su muerte ha sido una gran oportunidad, porque él tiene un hijo sacerdote, creo que tiene 9 hijos, uno de ellos sacerdote, y claro, pues el funeral de este hombre, que era uno de los miembros del Tribunal Supremo, había sido elegido por Ronald Reagan, miembro del tribunal, y su posición en el tribunal había sido muy coherente con los principios pues del humanismo cristiano, y eso pues le había hecho una figura muy destacada, etcétera. Bueno, su funeral pues ha tenido una resonancia bastante grande, ¿no? Pues a nivel de Estados Unidos, por supuesto, siendo retransmitido por muchas cadenas televisivas, y a nivel mundial. Y es que resulta que la homilía de su hijo en el fallecimiento de su padre se ha convertido en las redes sociales, a través de internet, pues en un auténtico, pues digamos, en una noticia viral. Es una homilía que se ha difundido muchísimo, ¿no? Y que ha supuesto, nos ha hecho abrir los ojos sobre hasta qué punto el momento de nuestra muerte puede llegar a ser un momento de evangelización. Bueno, entro en el tema y dejo para un poco más tarde el comentar esta figura concreta de este miembro del Tribunal Supremo fallecido. Pero ahora me quiero centrar en lo que es la muerte bajo una perspectiva. Bajo la perspectiva de que también es un momento de gloria la muerte. Es un momento en el que, por una parte, es el momento de la oscuridad. Parece que es el momento del príncipe de las tinieblas que acaba con nuestra vida, que nos quiere robar la vida. Pero el autor de la vida es Dios, y a Dios nadie le roba la vida, y por eso el momento de la muerte es también un momento de gloria. De hecho, si os fijáis en el Evangelio de San Juan, que también es el Evangelio de la gloria, se habla del momento de la muerte de Jesús como el momento de su glorificación. O sea, no solo se habla de la resurrección como el momento en el que Jesús será glorificado, también en el Evangelio de San Juan se habla de la muerte como de glorificación. Por ejemplo, en Juan 12:23 dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Un poco más tarde, en el momento de la traición de Judas, cuando Judas traiciona a Jesús, dice el Señor: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. El momento de la muerte, los cristianos tenemos que entenderlo también como un momento cumbre en nuestra vida, del cual no debemos de huir. Creo que lo propio de un cristiano es vivir también sabiendo que se acerca nuestra hora, la hora de entregar nuestra vida al Padre, y no vivir de espaldas a ella, no vivir como si esa hora no existiese, ¿no? Hoy en día lo que está, digamos, lo que nuestra cultura nos ofrece es escaparnos, ¿no?, de esa hora. Que sea una muerte en la que nadie se dé cuenta de nada, ¿no? Lo que hoy en día se lleva es la sedación irreversible. Y no ya como una necesidad meramente, como una necesidad verdaderamente médica terapéutica, ¿no? Pues para poder aliviar unos dolores. Sino la sedación irreversible como vamos a no afrontar este momento, vamos a huir de él, ¿no? Creo que para un cristiano el momento de la muerte es también un momento de dar un gran testimonio, el testimonio de que la fe y la confianza es capaz de superar el miedo. Hay un miedo natural a la muerte, que es lógico, pero nuestra confianza en Dios nos puede llevar a afrontarlo sin miedo, sin mirar para otro lado. Incluso sabiendo que es el momento de dar un supremo testimonio. Dar un supremo testimonio. Sin duda, cuando uno dice, ¿yo qué pinto en esta vida? Si, ¿cuántas veces, no? Esto suelen decirlo las personas ya mayores, que tienen la sensación de que ya en la vida hicieron lo que tenían que hacer, que ya están estorbando, ahora qué pinto yo aquí, a ver si el Señor se acuerda y me lleva. Bueno, que sepamos todos, que tenemos una gran oportunidad de testimoniar cuando ya parecía que uno, pues su capacidad de influir en la vida, en su familia, que ya había terminado esa capacidad de influencia, ¿no? Que sepa que tiene un momento de influencia muy grande, porque quien vive la decrepitud, entre comillas, de su vida, ¿no? La decrepitud por los años o por la enfermedad, la vive con confianza, con alegría, dejando patente que él ofrece sus sufrimientos, que tiene una caridad especial con las personas que le cuidan, que su oración es más intensa. Cuando alguien vive, ¿no?, el declive, entre comillas, ¿no?, vive el declive de su salud con esta actitud, es que está glorificando. O sea, su debilidad es un momento de gloria. Recuerdo un caso que me impresionó, yo siendo un cura jovencito en Zumárraga. Yo creo que los oyentes del catecismo ya me escucharon esta anécdota, pero recuerdo que siendo pues un cura jovencillo allí en Zumárraga, recibí la llamada de un médico, que era oncólogo, y me llamó y me enseñó una placa, y me dijo, ¿ve usted esta placa? Y sí, yo vi la placa, pero yo allí no distinguía nada, ¿no? Y dije, pues esa, el de la placa soy yo, y esto es un cáncer. Y lo que este paciente va a durar, su vida más o menos le quedan 3 meses. Quiere decir que yo más o menos en 3 meses estaré muerto, me dijo. Y me dijo, ¿estaría usted dispuesto a acompañarme estos 3 meses? Me dejó impactado, como os podéis imaginar, ¿no? Yo obviamente pues le ofrecí mi compañía, que para mí fue un gran testimonio, ¿no?, de cómo un católico era capaz de vivir ese tiempo de su vida preparándose para un encuentro definitivo. Y claro, su familia se enteró, obviamente él comunicó a su familia, y esos momentos de su vida fueron unos momentos en los que él tuvo una capacidad de testimoniar su fe como posiblemente no la había tenido hasta entonces, ¿no? Fue una oportunidad de oro, de un testimonio que incluso, fijaros un detalle, recuerdo que él preparó una carta para cada uno de sus hijos en la que quería transmitirles, ¿no?, una especie de como testamento espiritual, un testamento espiritual dirigido a cada uno de los hijos. Él conocía bien los problemas de cada uno y quiso dirigirles una carta a cada uno, y me entregó a mí esas cartas para que yo el día del funeral se las entregase a cada uno personalmente en nombre de su padre. Es más, os voy a decir que también me entregó una carta para el obispo, Me dijo, y claro, yo entonces no era obispo, obviamente, ¿no?, pero me dijo, también por favor entregue esta carta al señor obispo. Y veía que él había recibido una luz muy especial de que el momento de su muerte fuese un momento de testimonianza, ¿no?, de testimonio supremo. Pues bien, yo creo que este es el testimonio. Cuando San Pablo dice allí en la segunda carta a Timoteo, he corrido bien mi vida, he completado mi carrera. Cuando San Pablo hace una lectura de decir, lo he dado todo, y esta última página de mi vida, ¿no?, la quiero dar consciente, libremente, mirando a los ojos a este momento cumbre de mi vida, eso es un gran testimoniazo. Y el testimonio no solo es de la persona que se afronta a su última hora, sino también el testimonio de la familia cristiana que asiste a la despedida, con dolor, obviamente, de un ser querido, pero que lo hace con la satisfacción de haber completado el itinerario, ¿no? La familia se siente orgullosa de que su ser querido se haya despedido diciendo, confío en Dios y he recorrido mi camino, he llegado a la meta. Se siente orgullosa de ello. Incluso también os voy a decir que en la experiencia de la vida sacerdotal, en alguna ocasión, alguno de estos cristianos que ha vivido de esta manera, ¿no?, los últimos años y momentos de su vida, recuerdo que hasta en alguna ocasión me ha entregado, ¿no?, haberme entregado una carta para ser leída en su funeral por él mismo, preparando él su propio funeral, ¿no? Es curioso. No nos damos cuenta de que a veces nos quejamos de que igual no hemos conseguido transmitir los valores cristianos a nuestra familia como hubiésemos querido transmitirlos, nos sentimos frustrados, el demonio nos puede tentar de cierta frustración, desesperación, porque he fracasado en lo que para mí era más sagrado, que era querer entregar la fe a mis hijos, no han cogido el testigo de la fe, me siento ahí un poco desesperado, fracasado. Mira, ojo con dejarnos arrastrar por esos sentimientos, porque todavía el momento cumbre el momento cumbre, la mejor de las lecciones, la mejor de las catequesis, la mayor oportunidad de transmitir la fe todavía está por llegar. Y esa, en vez de estar un poco maldiciendo y en vez de estar quejándonos y lamentándonos de no haber triunfado, no haber acertado en la transmisión de la fe, preparémonos para poder transmitirla en el momento clave, ¿no?, de nuestra vida, que es el momento en el que le entregamos. Y nuestros familiares ven y son testigos. Y no se les va a olvidar nunca, ¿no?, la fe y la confianza con la que hemos entregado la vida, la capacidad de vivir ese momento con confianza y abandono. También me dirijo a los sacerdotes, ¿no?, que seamos todos conscientes de qué papel tan importante, qué instrumento clave de evangelización para nosotros y para las comunidades parroquiales es el acompañamiento en la enfermedad, en la muerte y la celebración del funeral. Es que hoy en día no tenemos otro momento más eficaz, más incisivo para proclamar el Evangelio, para proclamar el querigma, que este, que el de entrar en la vida de las familias para poder acompañar a un difunto, que celebrar bien su funeral, que acompañar a la familia en los días posteriores al funeral. Si los pastoralistas no diseñasen un tipo de iniciativa pues destinada a ver pues de qué manera llegamos a los alejados, no acertarían con ningún tipo de fórmula pastoral tan eficaz como la que de facto tenemos en esa oportunidad del acompañamiento, ¿no? Qué importante es cuidar nuestras homilías, cuidar la celebración de los funerales, el acompañamiento a los hogares, la visita a los enfermos. Es un momento cumbre de la evangelización, porque además las personas, por muy secularizadas que estén, entienden que es el momento de la verdad y que todo lo demás tiene mucho de falsedad, todo lo demás tiene mucho de baile de disfraz de carnavales, pero es que el disfraz de carnavales se termina en el momento que nos presentamos ante Dios, y eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues a lo que iba este comentario de la potencialidad testimonial evangelizadora que tiene la enfermedad y la muerte. Este comentario venía a propósito de, bueno, pues de un ejemplo concreto que ha ocurrido, ¿no?, ahí en Estados Unidos, por ese fallecimiento del miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por este hombre que ha fallecido pues ya con sus 70 años cumplidos, 70 y alguno, y que, bueno, pues él había sido pues un católico practicante, coherente con sus decisiones. Él formaba parte de los magistrados que habían luchado contra la introducción del aborto, del matrimonio homosexual en Estados Unidos, que había denunciado una especie de golpe de Estado judicial cuando el Tribunal de Estados Supremo de Estados Unidos obligó a todos los estados federales, ¿no?, a la aprobación del matrimonio homosexual sin que los ciudadanos de cada estado tuviesen, como se tenía hasta ahora, ¿no?, el poder de decidir por votos, por votaciones, democráticamente esa decisión, sino se imponía desde el Tribunal Supremo a todos los estados, pues tanto el aborto como el matrimonio homosexual. Él habló de un golpe de Estado judicial y él era partidario de la interpretación de la Constitución desde su espíritu fundacional y no desde su reinterpretación actual, desde la ideología actual, ¿no? Bueno, pues a lo que voy es que este hombre tenía 9 hijos, uno de los cuales, Paul Scalia, es sacerdote de la diócesis de Arlington en Virginia. Y su funeral, mejor dicho, la homilía de su funeral, que dura exactamente 15 minutos, pues la verdad es que no tiene desperdicio. Muchísimas millones de personas estaban viendo los funerales en directo cuando su hijo comenzó diciendo lo siguiente, ¿no? Es difícil imaginar... Perdón, que me he saltado lo que... Este fue el párrafo. Estamos aquí reunidos por un hombre. Un hombre que muchos de nosotros conocíamos personalmente. Otros solo le conocían por su reputación. Un hombre amado por muchos, despreciado por otros. Un hombre conocido por las grandes controversias y por su gran compasión. este hombre, naturalmente, es Jesús de Nazaret. Ese fue el inicio de su homilía, que dejó a todos perplejos, ¿no? Él no habló, no hizo ningún panegírico de su padre. Los funerales no tienen que ser un panegírico. Los funerales tienen que ser una ocasión de glorificar a Jesucristo, ¿eh? Y en muchas páginas, ¿no?, de evangelización se está comentando que el funeral de Scalia se convirtió en un triunfo de la evangelización. Así dice la página Catholic Bot. El funeral de Scalia, triunfo de la evangelización, ¿eh? Evitó todo sentimentalismo, aferrándose a las grandes verdades de la fe. No cayó en el error de los panegíricos. Estableció una vinculación hermosísima, tan hermosísima como apropiada en su homilía, con el sacrificio de la Santa Misa. Él dividió la homilía en tres partes. La primera, sobre el pasado como gratitud. En segundo lugar, el presente como necesidad de sentirnos mendigos de la gracia. Y el futuro, la eternidad, como esperanza. Incluso tuvo hasta la capacidad de, en momentos determinados, de arrancar las risas de todos los allí presentes con golpes de humor que fueron increíbles, ¿no? Como cuando contó que un sábado por la tarde su padre le regañó por haber estado en el confesionario sentado. ¿Pero cómo que su padre le regañó por haber estado sentado en el confesionario? Es que su padre, pues claro, había ido a confesarse, y después de estar mucho tiempo allí en la cola para confesarse, de repente, cuando estaba a punto de confesarse, descubrió que el que estaba confesando era su hijo, y el hombre salió rápidamente corriendo, ¿no?, para confesarse con su hijo, ¿eh? Comentó esta anécdota, y que el padre le había dicho: para nada me confieso yo contigo, ¿no? Y el hijo comentó en el funeral: el sentimiento era mutuo. Bueno, cuando alguien es capaz, ¿no?, de incluso en el funeral de su padre, de poderlo vivir hasta con sentido del humor, pero sobre todo proclamando, ¿no?, la salvación de Jesucristo y la redención de Jesucristo sobre la muerte, pues solamente cabe decir que en todo entendemos que tenemos un momento de gracia. La propia muerte es un momento de gracia. Así concluía, fijaros, así concluía la homilía de este sacerdote, Paul Scalia, el hijo de este miembro del Tribunal Supremo. Queridos amigos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es también la estructura de la misa, la mayor oración que podemos ofrecer por papá, porque no es nuestra oración, sino la oración del Señor. La misa mira a Jesús ayer, llega hasta el pasado, hasta la última cena, la crucifixión y la resurrección, y hace presentes aquellos misterios y su poder sobre este altar. Jesús mismo se hace presente aquí hoy, bajo las especies de pan y vino, para que podamos unir todas nuestras oraciones de acción de gracias, de tristeza y de petición, a la de Cristo mismo como ofrenda al Padre. Y todo esto con una visión de eternidad, estirándose hacia el cielo, donde esperamos un día disfrutar de esa perfecta unión con Dios mismo y ver de nuevo a papá, y con él regocijarnos en la comunión de los santos. Así termina su homilía. En resumen, preparémonos, ¿no?, para el momento cumbre de nuestra vida, para el momento para esa hora de entregar nuestra vida al Padre. ¿Pensamos que lo principal de nuestra vida ya lo hemos hecho? Pues no, todavía lo principal está por llegar. Esa hora cumbre de nuestra vida. Y si Sansón, se dice que mató muchos filisteos durante su vida, resulta que en el momento último de su vida, cuando él estaba allí atado a aquellas columnas, y entonces se derribó, él empujó las columnas y se derribó el templo, dice la Sagrada Escritura que en el momento de su muerte mató Sansón más filisteos que durante toda su vida. Pues así también nos puede ocurrir a nosotros, como le pasó a San Juan Pablo II, que en aquella muerte transmitida en directo para todo el mundo, ganó más almas para Dios que todos los años de su vitalidad, ¿no? El Juan Pablo II, débil, decrépito, que moría ante los ojos del mundo, ganaba más almas que el Juan Pablo II, vigoroso esquiador, que estaba con los jóvenes allí en los montes. preparémonos, ¿no? Pues para ese momento cumbre de nuestra vida. Bueno, vamos a escuchar esta canción que es muy conocida, Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. La escuchamos. Mejor amigo. Bueno, continuamos nuestro programa de Sexto Continente. A propósito de esa homilía del hijo del miembro del Tribunal Supremo, Antonín Scalia, he olvidado de decir en mi intervención anterior que quien desee escucharla y leer más sobre este tema puede encontrar la noticia en la página de Religión en Libertad. Bueno, ¿qué segundo tema he elegido? El obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reis Pla, un gran especialista en temas de familia y vida, ha publicado este mes una carta pastoral que tiene como título Misericordia con todos, también con los embriones. Y voy a hacer una pequeñísima reseña para abrir boca y para suscitar deseo de leerla. Él quiere recordarnos que los embriones son los primeros peregrinos que llaman a nuestra puerta. Estamos en el año del Jubileo de la Misericordia, estamos hablando de las obras de misericordia espirituales y corporales, y entre estas últimas, entre las obras de misericordia corporales, hay una que dice hospedar al peregrino. Bueno, pues obviamente hospedar al peregrino se refiere a los refugiados, a los inmigrantes, pero recuerda él, también hospedar al peregrino se refiere a los embriones. Porque estamos en un momento en el que nuestra sociedad es una especie de... En nuestra sociedad existe también un tecnonihilismo, dice él, tecnonihilismo, en el cual existen gulags de laboratorio y campos de congelación, que son también periferias existenciales olvidadas. ¿Quiénes piensan en los millones de embriones de todo el mundo, ¿no?, convocados a la existencia en esos gulags de laboratorios hacinados en campos de congelación, que vienen a la vida de una manera indigna en placas de cultivo, en tanques de nitrógeno líquido? Sí, son también periferias existenciales, ¿no?, como gusta decir al Papa Francisco. Hay un mensaje del año 2013 del Santo Padre al Cardenal Kurt Koch, con motivo de la Asamblea General del Consejo Ecuménico de las Iglesias, en el que dice el Papa lo siguiente: en la fidelidad al Evangelio y en respuesta a las necesidades urgentes del presente, estamos llamados a ir al encuentro de aquellos que están en las periferias existenciales de nuestras sociedades y a mostrar especial solidaridad con nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Y dice: los pobres, los discapacitados, los nasciturus y los enfermos, los inmigrantes y los refugiados, los ancianos y los jóvenes sin trabajo. Sí, el nasciturus, el embrión, también está dentro de esos que necesitan ser hospedados, hospedar al peregrino. También los embriones, el ser humano en su etapa embrional, merece misericordia. Son los peregrinos más indefensos, los más indefensos. Aquí es aplicable, ¿no?, esa obra de misericordia. Dar posada no es otra que el vientre de la madre, darle posada. Es un nuevo Lázaro que mendiga la puerta del rico Epulón, ofuscado por su poder y su riqueza. En el mensaje que el Papa Francisco nos ha brindado en esta Cuaresma 2016, nos habla de la gran tentación de seréis como dioses. En Génesis 3:5, ¿no?, es la raíz de todo pecado, el pretender ser como Dios, ¿no? Y esa gran tentación en el siglo XX tuvo unas manifestaciones terribles en los totalitarismos del siglo XX. Pero actualmente esa tentación del seréis como dioses tiene también otras versiones, otras adaptaciones, ¿no?, en las actuales estructuras de pecado. Por eso el Papa dice en ese mensaje cuaresmal que Lázaro es la figura de Cristo, que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Los embriones abandonados a su suerte son figura de Cristo que nos invita a la conversión. Por eso la respuesta no puede ser otra que respeto, amor, misericordia y verdad. Esta es la clave: respeto, amor, misericordia y verdad. Y en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, hay que decir que esa manipulación del ser humano, pues, ha tenido lugar en distintos contextos. Ha habido experimentos ilícitos, ¿no?, que en nombre de la ciencia se han realizado con seres humanos. Pues, por ejemplo, los experimentos que se hicieron con afroamericanos, experimentando allá por el año 1932, tomándolos como cobayas a muchos de ellos, ¿no?, y en el propio Estados Unidos, ¿no? Los experimentos realizados con judíos y con otros no arios hasta el año 1945 en la Alemania nazi. Los experimentos con chinos y otros no japoneses realizados por el Imperio japonés hasta 1945. Los experimentos con guatemaltecos, experimentos con sífilis, a los que se les introducía la sífilis, por parte de Estados Unidos, realizados en Guatemala entre el año 1946 y 1948. Sí, eso también ocurrió. Se tomó a una parte de la población de Guatemala para experimentar en ella la sífilis. Experimentos con niños con discapacidad cognitiva. Experimento consistente en la infección de niños allá entre los años 1956 hasta el 70, que se realizaron en Nueva York, inculcando distintos virus a esos niños para ver qué efectos les producía. Experimentos con ancianos, inyectándoles células cancerosas. También esto ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York, en torno al año 1963. Han ocurrido en la historia de la humanidad muchas barbaridades en las que se ha utilizado el ser humano para experimentar. Y todos estos casos, lo que ocurrió con los afroamericanos, con los judíos, que sí, con los chinos, con los japoneses, los guatemaltecos, los ancianos, etcétera, todos estos casos han tenido una aparente justificación. ¿Y sabéis cuál ha sido la justificación? La justificación ha sido doble. Siempre, ¿eh? Es decir, han sido casos históricamente muy diversos, todos los que he expuesto, están recogidos en esta carta pastoral de Monseñor Juan Antonio Reitz, pero todos estos casos a la hora de justificarse alegan dos argumentos que son los mismos. El primero, pues hombre, que las víctimas elegidas son siempre consideradas por la cultura dominante pues como menos valiosas, menos humanas, infrahumanas o incluso no humanas. Por lo que en todos esos casos, o las víctimas no tienen capacidad legal para defenderse, o les resulta muy difícil poder hacerlo en su condición vulnerable, ¿no? Es decir, los experimentos ilícitos, inmorales, no se hacen nunca con personas poderosas. Eso no ocurre. Las víctimas son siempre los más débiles. Es como si la dignidad humana dependiese de tu fortaleza. Es como si la dignidad humana dependiese de este cuánto vale. ¿Es más valioso? ¿Es menos valioso? ¿Es humano? ¿Es infrahumano? Por lo tanto, esa suele ser la primera justificación para poder proceder. O sea, la debilidad de la víctima. En el caso de los embriones, ¿qué os voy a decir? Debilidad máxima. Y la segunda justificación para llevar adelante estos experimentos es, pues, la aplicación practicista de que el fin justifica los medios. Entonces, para poder proceder, uno se está justificando en que la finalidad, el objetivo, es noble, ¿eh? Es el progreso científico, es el desarrollo, es el avance, es la posibilidad de curación de enfermedades, es salvar a alguien, ¿no? Bueno, aunque tenga el pequeño inconveniente moral, entre comillas, y lo digo irónicamente, el pequeño inconveniente moral de que haya que atentar contra un ser humano para hacer ese supuesto bien. Esto de que el fin justifica los medios es, fijaros, es un principio laminador, justificador del sacrificio de los más débiles. El fin justifica los medios. Porque claro, el principio este de que el fin justifica los medios, no se hace en decir, venga, yo me voy a sacrificar, ¿no? No, no, suele ser al revés. O sea, siempre se utiliza para provecho propio. Yo nunca he visto utilizar el fin justifica los medios para provecho de los demás. Esto siempre se utiliza para provecho propio. Bueno, pues por lo tanto, no es una, esta carta pastoral es una denuncia a que también hoy en día existe esa tentación de caer en ese seréis como dioses. Existe un ataque planificado, científica y sistemáticamente planificado contra el orden de la creación, contra el orden de la creación y de la redención. Y fue el Papa Benedicto XVI quien dijo que el libro de la naturaleza es uno e indivisible. Es frase de nuestro Papa emérito. El libro de la naturaleza es uno e indivisible. Como también el Papa Francisco habla en la encíclica Laudato Si, de que la ecología o es integral o no es ecología, es ideología. ¿Eh? Bueno, pues existe hoy en día una gran, digamos, un gran antidios, ¿no? Un falso dios, que es el del transhumanismo, el del posthumanismo y el del tecnonihilismo. ¿Qué es esto del posthumanismo? ¿Qué es esto? Bueno, pues hay que decir que después de esas fases previas de la deconstrucción de la familia, del matrimonio y del sujeto humano, de la ideología de género, pues en este momento el objetivo de ese poder, de ese falsos poderes, es el transhumanismo, es decir, el producir a medio plazo un nuevo ser posthumano, mejorándolo genéticamente, incorporándole tecnología. El dominio de los poderosos sobre los débiles pasa por el tecnonihilismo como una herramienta ideológica global. Sí, el tecnonihilismo es el deseo, al margen de Dios, de inmortalidad, de superación de las barreras espaciotemporales, ¿no?, propias de nuestra naturaleza. Es el no aceptar nuestra creaturalidad. En el fondo, el tecnonihilismo es hijo de la dictadura del relativismo, queriendo manipular la naturaleza a conveniencia. Bueno, pues sirva estas reflexiones para abrir boca y para invitaros a leer la carta pastoral de Monseñor Juan Antonio Reis, titulada Misericordia con todos, también con los embriones. Tenemos otro momento de descanso musical. Vamos ahora a poner esta canción, La niña de tus ojos, de Jesús Adrián Romero, que es un cantante protestante, si no me equivoco. Escuchamos La niña de tus ojos. Vamos a ver, problemas del directo. Aquí entra la canción. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. La niña de tus ojos, me diste nombre, porque me amaste a mí. Así es, pues también todos esos millones de embriones congelados que están en este momento repartidos en hospitales, en el mundo, son también la niña de los ojos de Dios. Y Dios les ha amado y les da un nombre. Para Dios son alguien. Para Dios no son algo congelado, son alguien. Y creo que es importante decirlo. Les ama como a la niña de sus ojos. Y formarán parte de esa gran asamblea de la Jerusalén celestial en el cielo. Todos esos seres humanos congelados y que finalmente, obviamente, pues serán destruidos, ¿no? Formarán parte de esa asamblea en la Jerusalén celestial y serán nuestros hermanos. Y aunque para nosotros sean anónimos, no son anónimos para Dios, los conoce personalmente a cada uno de ellos. Bueno, la última parte de nuestro programa pues suele ser respondiendo a las preguntas que han llegado de los oyentes a la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Y a Mónica, que la tenemos hoy en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Pues comenzamos con Tomasa de Oviedo, que comparte: soy una gran devota de San José y me duele que su figura pase tan desapercibida en la vida de la Iglesia. ¿No es acaso contradictorio que San José sea patrono de la Iglesia por ser el custodio de la familia santa y, sin embargo, hablemos tan poco de él? Bueno, pues la verdad es que lo que dice Tomasa suele ser frecuente escucharlo, ¿no? Yo creo que tenemos todos conciencia de ello, que de San José hablamos poco, que pasa desapercibido. Yo, cuando estuve en una visita que realicé hace unos años a México para dar unos ejercicios espirituales y vi la devoción que existía a San José en México, me llamó especialmente la atención esto, y entonces caí en cuenta de nuestra carencia tan grande. Dije, fíjate aquí qué devoción hay a San José. Bueno, esto por una, o sea, es cierto, ¿eh? Es cierto. También creo que hay una potencialidad que debemos de sacar de este estilo de San José tan discreto, porque es cierto que aunque la razón de lo que dice Tomasa pues sea igual nuestra falta de devoción, es verdad que también San José, él por su forma de ser, es especialmente discreto. Su presencia en los evangelios es discretísima, etcétera. Entonces yo creo que habiendo sido él alguien tan importante, el custodio de la Sagrada Familia, y tener este estilo tan discreto, también debemos de sacar de él pues una gran pedagogía, extraer una gran pedagogía. Vivimos en un tiempo de narcisismo, en el que el egocentrismo pues reina entre nosotros, y si por algo se caracteriza el narcisismo es porque nos gusta gustar, ¿eh? Al narcisista le gusta gustar, ¿eh? Entonces, como decía Churchill en sus tiempos, el error de nuestra época consiste en que no queremos ser útiles, sino más bien queremos ser importantes. Y aquí lo importante no es ser famoso, sino que es ser servicial. Repito esto, ¿eh? Lo importante es que nosotros seamos útiles, serviciales, no importantes, no famosos, ¿eh? Y creo que para esto pues la figura de San José es verdaderamente sanadora, ¿eh? Sanadora frente al narcisismo, frente a ese a quien gustar, ¿eh? Pues uno sabe que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. San José está escondido en Dios. Y desde ahí es efectivo, eficaz, ¿eh? Bueno, digo esto como reflexión, sin quitarle la razón a Tomasa de que teníamos que tener más devoción a San José, pero también creo que de su discreción debemos también de sacar, ¿no?, pues lecciones. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada. Juan y Elena preguntan: El otro día fuimos a misa a una iglesia que no solemos ir. A la hora de la comunión, para sorpresa nuestra, el sacerdote dejó las especies, el vino y el pan, encima del altar, y como si de un buffet se tratara, la gente cogía la sagrada forma y la mojaba en el vino. ¿Es correcta esta forma de distribuir la comunión? Bueno, pues también esta consulta recuerdo que en alguna ocasión también nos ha llegado, hace bastante tiempo. La respuesta es clara, no es correcta esa forma de distribuir la comunión. Porque primero, porque la Iglesia tiene sus normas litúrgicas. Y las normas litúrgicas también nos recuerdan que la liturgia no es nuestra, no es nuestra. Que celebramos el misterio de Jesucristo y que la Iglesia custodia la liturgia porque en la liturgia se custodia la fe. Por lo tanto, cambiar la liturgia a nuestro capricho es algo que no está permitido porque es que eso toca a la fe. Entre comillas, manipular la liturgia también es manipular la fe. Creo que en la celebración de la liturgia hay también un principio de humildad. Yo no invento la liturgia, yo celebro la liturgia. Y en la liturgia las cosas no suelen ser caprichosas, tienen una razón, tienen un porqué. Tienen un porqué. A veces somos más conscientes de ese porqué, otras veces no somos plenamente conscientes. De hecho, el hecho de que la comunión se distribuya, la Iglesia dé la comunión, ¿no?, y no sea un self-service, para entendernos, pues eso tiene una gran pedagogía. O sea, yo recibo a Jesucristo de mano de la Iglesia me da a Jesucristo, el cuerpo de Cristo, amén. Cristo es dado, Jesús se ha puesto en manos de la Iglesia, ¿no?, para ser entregado como alimento para el mundo. Por lo tanto, pues no es correcto, no es correcto. Yo creo que también está el hecho de que haya oyentes, ¿no?, que hagan una, pues no sé, pues reflexiones o preguntas como estas, ¿no?, porque pueden quedar en perplejidad en momentos determinados, es una llamada a todos nosotros los sacerdotes a que seamos muy conscientes de que no somos dueños de lo que llevamos entre manos. Adelante con la siguiente pregunta. Melchor de Málaga pregunta: nuestro difunto padre solía decir que una cosa es obrar con libertad y otra cosa es tomarse libertades. Entre los hermanos hemos guardado memoria de esa distinción que él hacía, como queriendo distinguir entre la libertad y el libertinaje. ¿Qué significado le daría a usted a esta expresión? Pues bien, la verdad es que es hermoso que en una familia se guarde memoria de lo que decía el difunto padre, que hay que distinguir entre la libertad y el tomarse libertades. Sé libre, pero no te tomes libertades. Yo creo que detrás de eso lo que se esconde, pues es una cosa, es cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una facultad, ¿no? Una facultad que es interior y exterior. Y no se puede ser libre por fuera, sino ser libre por dentro. Y además, la libertad tiene una doble consecuencia, que es derechos y deberes. Derechos y deberes. Sin embargo, cuando se dice tomarse libertades, pues entonces esa expresión cambia de significación y se refiere a mis derechos, a mis reivindicaciones. Tomarse libertades es, pues eso, ¿no?, ir haciendo las cosas a mi medida, ir haciendo las cosas para mi provecho. Es lo que significa. Las palabras significan lo que en el de facto, ¿no?, de facto significan lo que aquello para en el contexto son utilizadas, ¿no? Es muy distinto hablar de libertad que de libertades en este sentido. La diferencia entre libertad y libertades pues es tan grande como la diferencia entre Dios y los ídolos. Tú fíjate si hay diferencia entre Dios y los ídolos, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre libertad y libertades, utilizada de esa manera, ¿no? Una cosa es obrar con libertad y otra cosa es tomarse libertades. Tomarse libertades. Bueno, pues creo que esa reflexión de vuestro difunto padre era muy interesante. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a bloom, shoots up through the stony ground. There's no room, no